Pues vamos a comenzar la clase. ¿Cómo están todos? Buenos días, el profesor está hablando. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Y usted, profesor, cómo está? Muy bien, gracias, Michelle. Pues bien, hoy tengo una lista de cosas que vamos a hacer en el pizarrón, ¿no? Primero vamos a hablar del examen parcial y también las composiciones. Vamos a tener unos debates con el tema de los latinos en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de cláusulas con sí. Vamos a leer una lectura juntos que se llama El racista enmascarado. Vamos a hacer un poco de práctica para la composición de mañana. Vamos a hablar del subjuntivo y practicar con acentos, si es que tenemos tiempo, ¿no? La tarea para mañana. Primero, como ustedes saben, tienen el borrador de la segunda composición en clase mañana, ¿no? Entonces, pueden prepararse para la composición. Si es necesario, pueden hacer un poco de investigación para buscar unas fuentes de documentación, ¿no? También les voy a pedir que lean las primeras páginas del capítulo 5. Básicamente, después de hoy, habremos terminado con todo lo que vamos a hacer en el capítulo 4. Entonces, para mañana, por favor, lean las páginas 239 hasta 252. Más que nada, dentro de esas páginas hay un cuento corto que se llama La Santa, ¿no? Y de esa lectura vamos a hablar mañana después de la composición. Y yo no recuerdo muy bien, tal vez ustedes me pueden refrescar la memoria. ¿Cuándo les dije que iban a hacer la tercera actividad cultural? Para el jueves, ¿no? Entonces, ¿perdón? ¿El lunes? Yo dije, mira, para mí no. O sea, si es jueves o lunes, a mí no me importa. Yo dije jueves porque la semana que viene, el lunes tienen diario. Un día tienen que entregar la segunda versión de la composición y el jueves tienen el examen final. Entonces, para no tener algo que entregar todos los días, pues pensé que jueves sería mejor. Pero si alguien prefiere el lunes, está bien. La verdad es que este fin de semana yo creo que no van a tener mucho tiempo para hacer una actividad cultural porque vamos a estar ocupados, ¿no? Muy bien, les voy a dar los exámenes y las composiciones. Para el examen, el promedio, ¿sabes qué es el promedio? Average, ¿no? El promedio era 87. Muy bien. Está bien. Creo que la nota más baja fue una B o una B menos. Pero no está más. A ver, les voy a dar también las composiciones. A propósito, la segunda versión de las composiciones eran muy, muy buenas. Así que los felicito. Bueno, vamos a hablar del examen. Vamos a hablar de cada parte del examen. En cuanto a la primera parte, la primera lectura, la primera pregunta sobre las lecturas, han hecho un trabajo muy bien, un muy buen trabajo. Yo quité algunos puntos a veces por errores en gramática, si no era muy claro lo que estaban tratando de decir, ¿no? Algo curioso es que todas las personas en la clase escogieron pregunta B. Ni una persona escribió sobre cuentos y la naturaleza del amor. Ni una persona. No sé si tienen una pregunta sobre, sobre la primera parte. Han hecho un trabajo muy bueno. Vamos a hablar de la segunda parte, el estilo directo e indirecto. Por lo general, ustedes hicieron, salieron muy bien en esta sección también. ¿Cuál es la respuesta correcta para el número uno? La profesora me dijo que... Un problema tal vez es este párrafo viene de una sección en el libro. Hay una actividad en el libro sobre los colectores y esta es parte, este trozo es parte de un párrafo más largo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco. En teoría esa sección vale 20 puntos, entonces 4 puntos por espacio, pero yo solo quité 2 puntos como máximo. Porque pensé que era difícil, ¿no? Viendo después les hubiera dado un banco de palabras. Sí. Yo pensé que no iba a ser difícil, pero después, ahora después de verlo, veo que sí. Vamos a ver esta sección. En los Estados Unidos las citas suelen constituir el primer paso para cultivar posibles relaciones románticas, ¿no? Ahora, después, en este espacio, muchas personas escribieron para empezar. ¿Por qué no puede ser para empezar? Yo entiendo por qué lo escribieron, porque parece lógico. Usamos para empezar o primero en dos circunstancias. Si tenemos un orden de eventos, primero yo hice esto, después hice aquello. O si yo tengo una opinión. Y después yo pongo las razones por las cuales yo pienso que mi opinión es correcta, ¿no? Pero las dos frases son casi idénticas, o sea, no hay mucha diferencia. Básicamente, en la segunda frase, la cita es el medio preferido de muchas personas para conocer a alguien con el fin de explorar la posibilidad de una relación de pareja. No es una explicación, ¿no? Y tampoco estamos estableciendo un orden. Hay varias opciones. ¿Cuáles son algunas? ¿Ya tienes estudios? Por lo tanto, funciona. Pues también funciona. Pues es formal. ¿Cómo? Pues es formal. Pues. ¿Formal cómo? Like formal en este. Ah, no, se puede usar en contextos formales también. Puede ser, yo acepté por lo tanto, pues, por eso, así, de este modo, un conector similar. ¿Pregunta? Así quiere decir. ¿Qué significa así? So, puede ser, es una posibilidad. The same idea. So the first one says, okay, a date constitutes the first step for me, it's not like you're establishing a sequence or anything. And it's not like the second sentence explains or what's the word? It doesn't try to justify what was said in the first sentence. So that's why to me it's not really good. En la página 36 y 37, ustedes tienen el texto más largo. Esta empieza en la página 36 y continúa en la página 37. Sick. consecuentemente. ¿Cuál es el error? Consecuente. Yo creo que es por la influencia del inglés. Sí. O sea, queremos decir consecuentemente, pero es consecuentemente. Lo siento mucho, no me gusta escuchar esa sección para nada. Continuamos. Pretérito imperfecto. Primero, eran las 9 de la mañana. ¿Es necesario que yo escriba las respuestas o no? Sí. ¿Sí? Oh, no, no, no, sí. ¿No? No, sí, sí. Ah, ok. Entonces, primero es, eran las 9 de la mañana, el cielo sobre la Ciudad de México estaba claro y el sol brillaba intensamente. ¿Era claro? ¿Verdad? Mi esposo Luis Miguel y yo estábamos tomando café al aire libre en la parte del hotel mientras que nosotros esperábamos. Otra cosa, si no pusieron acento en estábamos o esperábamos, es un problema porque cambia la manera en la que alguien pronuncia la palabra. Entonces, estábamos, tiene acento, esperábamos también. Mientras que nosotros esperábamos la hora para entrar en el Museo de Antropología que se encontraba, ¿no? Estamos refiriéndonos al museo. ¿Qué quiere decir? ¿Encontrarse? Es para tu find. ¿Perdón? Encontrar significa to find, ¿no? Encontrarse puede significar distintas cosas. Puede ser to find for oneself or to find oneself. In this case, it's saying, you wouldn't say in English, the museum found itself on close to the hotel. Es otra manera de decir que el museo de antropología que estaba muy cerca del hotel. Es otra manera en este caso de decir estar. El problema es que dice, puede entrar en el museo. ¿Cuál es el sujeto de la frase? El sujeto de la frase es el museo de antropología. Si no eres un museo, no puede ser. ¿Por qué no es lo que entramos? Sí. Lo que pasa en este contexto. En ese contexto, encontrarse es otra manera de decir estar. Entonces vamos a entrar al hotel que se encontraba. Este es la, el nuevo museo. Esta es el, aquí tenemos el sujeto de la frase. Muy bien. Después tenemos una interrupción, el camarero nos interrumpió con acento en la O cortésmente y nos preguntó con acento en la O si nosotros queríamos con acento en la I, nosotros dijimos que no. Que a veces algunas personas pusieron errores. Bueno, de ortografía o pusieron otro verbo incluso. Perdón, ¿me puedo preguntar? Yo pensaba que muchas veces cuando el verbo en el perfecto tiene cambio, no es la forma de nosotros. No entiendo, ¿para cuándo? Y la última sección, casi todos los ensayos sobre mujeres aborígenes de Ronda Cremelius fueron muy bien escritos, ¿no? A veces quité puntos por gramática, ¿no? Si es un... o si alguien no contestó todas las preguntas, no mencionó algo realmente importante. Pero yo traté de no quitar muchos puntos por gramática. ¿O no es posible que sea la merida? La... No, hicimos el marido. Pero la palabra la marida no existe. Ah. Para una mujer es la esposa. Es, el marido es otra palabra para el esposo. El marido o el esposo. Pero para la mujer es la esposa o. Bueno, una novia y una. Después del matrimonio es la esposa. Otra va a pasar muy sexista, pero otra palabra que se usa para decir wife es la mujer. Ratio es padre. Oye, mujer, ¿dónde está mi ser? ¿Es lo que dice? No, no, pero es una manera simpática. Ah, sí. No, lo que pasa es que Thank you. Bueno, chicos, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Veamos en el libro la página 215, por favor. Ustedes van a tener como debates, ¿no? Van a hablar básicamente en grupos de dos o tres y van a contestar en la página 215, la actividad A, número 2. Dice, ¿crees que las personas que hablan más de un idioma tienen más ventajas hoy en día en los Estados Unidos que las que solo hablan un idioma? ¿Depende de los idiomas que uno hable? Si crees que hay ventajas, ¿cuáles son algunas? ¿Crees que todos deberíamos aprender un segundo idioma? ¿Cuál crees que es la mejor edad para aprender un segundo idioma? Por favor, en grupos de dos o tres, contesten esas preguntas. Y tienen 5 minutos. Página 215, sección A, número 2. Oh, sí. Sí, so I was thinking of family. Vamos a ver qué pusieron ustedes. La primera pregunta fue, ¿crees que las personas que hablan más de un idioma tienen más ventajas hoy en día en los Estados Unidos que las que solo hablan un idioma? Timoteo y Michelle, ¿qué dijeron? Te ayuda con la comunicación, también te ayuda en lo profesional, ¿verdad? Amistades. Claro, hacer amistades también. ¿Depende de los idiomas que uno hable? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los idiomas más, cuáles son los idiomas mejores o más útiles para alguien hablar? Sí. Ah, el chino. Chino y árabe. Árabe son importantes para los negocios, ajá. Pero en los Estados Unidos es muy útil para hablar español. Claro, en la calle de los Estados Unidos es más útil saber hablar español. ¿En qué campo es muy importante saber, o muy útil, saber hablar árabe y chino? ¿En qué campo? ¿En qué campo? En negocios. ¿En los negocios y también en? El ejército. ¿El ejército o podemos decir en el gobierno? ¿No? La FBI, por ejemplo, ¿no? La FBI. Siempre están buscando gente que sepa hablar árabe o chino o el idioma que hablan en Irán, que es, en inglés decimos farsi, no sé cómo se llama en español. Pero esos idiomas, o sea, si alguien sabe hablar esos idiomas, tiene un trabajo muy fácil, ¿no? Muy bien, si crees que hay ventajas, ¿cuáles son algunas ventajas? Bueno, ya dijimos, ¿no?, que ayuda con las amistades y también en lo profesional. ¿Creen ustedes que todos deberíamos aprender un segundo idioma? La pregunta fue, si ustedes creen que todos deberíamos aprender un segundo idioma. ¿Sí? ¿Sí? Deberíamos, pero ¿cuántos? ¿Tú dices que no? Depende de la persona. Claro. Español, y muchas personas es muy útil y hay muchas ventajas, pero muchas personas no pueden hablar español. Sí. Es muy, muy difícil para ellos. Y sí, o sea. No es necesario entonces. Sí, no debe haber una ley ni nada así. Cuando mi papá, por ejemplo, estaba en la escuela preparatoria, tomó una clase de español. Y sacó de menos. Y lo que su profesora le escribió fue. Este es un regalo. Ahora, él tiene una carrera, pues vive bien. Pero ahora trabaja para una compañía que hace negocio, bueno, que tiene una fábrica en México y a veces viene a México, ¿no? Y ahora dice, bueno, me hubiera encantado prestar más atención. Entonces, a veces la gente no echa de menos la segunda lengua, pero a veces las personas no se dan cuenta de las oportunidades que hay para alguien que habla con él. ¿Perdón? ¿Qué significa hecho de menos? Ah, hecho de menos. Hecho de menos es otra manera de decir extrañar. ¿Sí? dos, tres, cuatro años. Más, es más. 6 años también, porque siento que es necesario que las escuelas deben enseñar a los niños cuando sí. tenían no, sí, claro. los 6 años, porque pueden aprender más fácil. Sí. De hecho, esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que es la mejor edad para aprender un segundo idioma? Entonces, Christine, tú dices 2, 3 o 4, ¿no? Sí, el más temprano es mejor. Sí, cuanto más joven, mejor, ¿verdad? ¿Jenny? Pienso que es importante porque algunos niños de otras lenguas crea más tolerancia entre claro. personas. Oh, sí. Sí, no es simplemente, no es simplemente la comunicación, es también la comprensión, ¿no? Sí, sí. En muchas escuelas en Los Ángeles, por ejemplo, hay grupos de negros y grupos de sí. mexicanos que no se llevan bien para nada, o sea, se odian, son enemigos. No, lo que estoy diciendo es en muchas escuelas en Los Ángeles hay grupos de estudiantes negros, estudiantes sí. mexicanos que no se hablan, ¿no? Son sí, enemigos, se pelean todo el tiempo, ¿no? Y es absurdo, ¿no? Es simplemente porque no se entienden, ¿no? No es solo el lengua, no es solo la lengua, sino no entienden sus las costumbres. Sus maneras de vida y no hay medio de comunicación. Exactamente. Sí, por eso pienso que es muy importante que es la idioma es parte de la cultura, sí, de la escuela. Sí, un problema, como dijo Christine, es que no es común estudiar una segunda lengua antes de los 12, 13 o 14 años, ¿no? Es que es lo que yo no sé. Sí, pero... En otras veces, uh-huh. porque mis padres, cuando eran en escuela, aprendieron español, inglés, todos ¿de dónde son? ¿Ah? ¿De dónde son? De las Islas Filipinas. De las Islas Filipinas. Sí, español, todos los clases fueron en... Dialecto. Dialecto y la lengua nacional. Sí, entonces la pregunta es esta, ¿por qué en los Estados Unidos no se enseñan las lenguas extranjeras antes? ¿Por qué no tomamos tan en serio las lenguas? Porque no hay gran valor en educación. Un privilegio. Y en los Estados Unidos es una ley y es una ley. Muchas personas no tienen la oportunidad de claro. tener o ganar una educación. Sí. Ajá, ¿qué sí? Creo que también todavía hay xenofobia sobre las otras personas y por eso las personas no creen que es importante para aprender. Eso también creo que es el verbo to encourage es animar, pero no... No, en ese contexto. Sí, pero, porque pienso que hay muchos grupos aislados mm-hmm. y es aceptable en nuestra sociedad. Mm-hmm. Y pienso que por eso no hay un énfasis en aprendiendo una otra lengua. Sí, creo que parte del problema es lo que iba Christine, que hay no sé qué porcentaje de la población que cree que el resto del mundo debería aprender inglés. Sí. Que no, y en parte es porque, bueno, somos un país grande, históricamente es un país con mucha influencia en el mundo, ¿no? Por eso es importante saber inglés, ¿no? Hay un chiste. ¿Cómo se llama una persona que habla dos lenguas? ¿Cómo se llama una persona que habla tres lenguas? ¿Cómo se llama una persona que habla una lengua? Sí, mi profesor de una clase de India me dijo que americanos solo saben la historia de América. Y algunos ni saben la historia de Estados Unidos. Otras personas de otros países saben la historia de muchos. Sí, o saben nuestra historia mejor que nosotros. Sí. También pasa. Entonces sí, es algo triste que espero que cambie, pero vamos a ver. Sí, de hecho, es algo curioso que los turistas norteamericanos siempre tienen una reputación, bueno, tienen una mala fama, ¿no? Porque van a otro lugar y esperan que las otras personas hablen inglés, ¿no? Y no, o sea, van para pasarlo bien, pero no toman el tiempo para aprender algo sobre la cultura y su lengua, ¿no? Está muy bien, eso debería ser nuestra meta. El problema es que, especialmente ahora que hay una crisis económica, las escuelas tienen menos dinero que antes y prefieren gastar el dinero en las matemáticas, yo sé, cosas, no sé, las ciencias, por ejemplo, y las lenguas, pues, a veces no tienen tanta atención. Sí, hablan inglés muy bien. Pero fíjate en la diferencia, ¿no? Aquí en México, en algunos aspectos es un país del tercer mundo, ¿no? Entonces es un país que en el mundo no tiene mucha influencia. Entonces la mentalidad es distinta, ¿no? Los mexicanos quieren aprender inglés porque quieren vivir mejor, ¿no? En cambio, nosotros a veces ya vivimos bien, pensamos, pues, ¿para qué tengo que aprender español? ¿Un comentario? Sí. Creo que cambiar la vida es una nuestro guía. Guía. De hecho, es interesante. Yo fui a Cancún este fin de semana. Sí. Y a cada lugar que fuimos, cada restaurante, me querían hablar en inglés, ¿no? Y yo, no, háblame en español. O sea, hablar español. Eso no me gusta, pero lo entiendo, ¿no? ¿Respondaste en español? Claro que sí. No, sí, o sea, no estoy aquí para practicar inglés. Es un poquito diferente, pero mi mamá me dijo que es interesante porque los mayas es más fácil para ellos aprender el inglés porque la estructura de inglés es más parecida ¿sí? a maya que el español y por eso, por eso hay familias mayas que hablan inglés mucho más mejor que es curioso, yo no sabía eso. Yo creo que sí, es, tal vez para ellos, si viven en lugares turísticos, es mejor saber hablar el inglés bien que el español. Pues también porque la estructura de la lengua es más parecida. Es interesante, yo no he estudiado maya, no sé, yo lo veo y no entiendo nada, pero posiblemente por la estructura o el orden de palabras, no sé. No sé más que eso, solo eso. Sería interesante estudiarlo, yo creo. Muy bien, buena conversación. Vamos a seguir hablando de este tema, pero primero quiero hablar de una estructura. Ya se la saben, ¿no? Pero simplemente para practicar. En el pizarrón tengo dos frases idénticas, ¿no? Y tengo dos espacios. En el primer espacio vamos a usar el verbo ganar. En el segundo espacio vamos a usar el verbo ir. Ahora, hay dos maneras de usar estos verbos. ¿Cuál es una manera de decirlo? Si yo ganaría. Ganaría no es una opción. ¿Cómo? Es una opción. Si yo ganara la lotería. Iría a España o viajaría. ¿Hay otra manera de usar esos verbos? Si yo gané, si yo gano, si yo gano, ¿lo diría? Si es a ver, como vamos a ver. A ver. Como let's see. A ver. También existe el verbo a ver. ¿Qué es decir? A ver. A ver, por ejemplo. Yo he estudiado español. ¿Pero es a ver dos palabras o una? Estas son dos palabras. A ver. Esta es una palabra. A ver. Yo, de hecho, hay muchas personas que cuando quieren decir a ver, como vamos a ver, escriben a ver. Porque la pronunciación es la misma. No hay diferencia en la pronunciación. Porque la H no tiene sonido. Y en español la B y la V tienen el mismo sonido. Entonces la pronunciación de eso es a ver. La pronunciación de eso es a ver. No hay diferencia. Cuando quiero decir W es W. Esta letra, dependiendo del país en que uno esté, puede pronunciarse de distintas maneras. Puede ser W, puede ser W, W, W, o en España es W. Porque esta palabra, esta letra, digo, es la B. Esta letra también es B. Entonces, para diferenciar entre las dos letras, muchas personas dicen... ¿Grande? Sí, puede ser de grande. ¿De chica? De grande, y esa es... ¿De chica? De chica. Otras personas dicen... B de vaca o B de burro. B es en vaca o B es en burro. B de vaca o B de burro. En España, esa letra es V. En España se llama V. Entonces, esta letra en España es W. En otros países es W o W. Yo recuerdo una vez yo estaba en España. Y yo estaba comprando un boleto de autobús. Y me preguntaron qué era mi nombre. Digo, Daniel Brown. Y luego me preguntó, pues, ¿cómo se escribe Brown? Y digo, B, R, O. Y dije, W. Y él escribió en mi ticket. No. Porque para ella, W significa dos letras. Entonces, para ir en España sería V doble. En España es V doble. Porque en España esta letra es V. V, V doble. Pero en España hay también el mismo sonido para las dos letras. Para estas dos letras sí. La B es B y B. ¿Tú dices W? Sí. Yo no sé en Medina si prefieren. Si dices W y no te entienden, entonces puedes decir W. A ver si eso. O sea, si es obvio que no entienden, pues dilo de otra manera. En Medina yo no sé si prefieren una forma u otra, tal vez. Okay. O pregunta a la mamá, ¿cómo se dice esa letra aquí en Medina? Regresemos a esta idea. No, no hay problema, o sea, son buenas preguntas. ¿Qué significa la segunda oración? Porque la primera es completamente hipotética. Sí, en inglés sería... if I won the lottery, I would go to Spain. Yeah. If I win the lottery, I will go to Spain. Okay. ¿Ven la diferencia? Tengo mi ticket con los números. ¿Es posible, como pensaba ya, usar sí con el imperfecto? Es menos común. Aquí tengo, cuando yo tenía 10 años, si tenía dinero, iba a la tienda de dulces. En este caso, sí es como cuando I was young, if I had money, I would go to the store. Es menos, menos, se usa menos. En este caso, básicamente hay dos tipos de cláusulas con sí. Podemos tener la palabra sí. ¿Cómo se llama esa forma? Si tenemos sí y el imperfecto del subjuntivo, entonces el otro verbo está en qué forma. Fíjense que también se pueden cambiar las dos, ¿no? Yo podría decir, yo iría a España si ganara la lotería. Significa lo mismo. Podemos cambiarlo. En este caso tenemos sí más el verbo de qué forma. Porque se llama el presente del indicativo. Y después vamos a tener el verbo. Realmente hay tres opciones. Puede ser otra vez el presente. El presente del indicativo. Otra opción es futuro. Hay otra opción. ¿Alguien sabe? No. Voy a cambiar esta frase un poco. Si más y con acento y a. Entonces, si tenemos el verbo hablar en el condicional es hablaría. En el imperfecto del subjuntivo, hablar es hablar, ¿no? Si tenemos un verbo, bueno, antes que nada, hay verbos y habría el verbo tener. Tendría. El verbo hacer. Haría. Entonces, con eso en mente, vamos a ver. Vamos a ver también en la página 215. En la actividad A, el número 4. Dice, imagínate que ayer soldados de otro país atacaran a los Estados Unidos y que se apoderaran del gobierno. Hoy han impuesto una nueva ley. No se puede hablar el inglés. Y toda comunicación de hoy en adelante deberá realizarse en el idioma del país invasor. Vas a la escuela y hoy encuentras a nuevos profesores hablándote en un nuevo idioma y esperando que tú hables y entregues tus trabajos en ese idioma. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías después de 50 años de la ocupación de este gobierno? ¿Seguirías hablándoles inglés a tus hijos y enseñándoles solo inglés? ¿Por qué? Por favor, otra vez en grupos de 2 o 3, contestan estas preguntas. Gracias. No, mañana les voy a dar, mañana les voy a dar la nota para la segunda cultural y el diario. ¿Cómo? Probablemente. Son las cosas más fáciles, ¿no? Chicos, ¿ya terminaron de discutir las preguntas? ¿Sí? ¿Cómo se sentirían ustedes en esta situación? Muy triste. Triste. Explícate. Pues, es un perder de la cultura y parte de la vida. No sé. Muy bien. Timoteo, ¿cómo te sentirías tú? Estaría confundido. Muy bien, Michelle. Frustrada. ¿Perdón? Frustrada. Te frustrarías. Sí, muy bien. Amber. No podrías hacer mucho, ¿no? Sería, la vida sería un caos, ¿no? Christine, ¿cómo te sentirías tú? Claro, esta situación es un poco extrema, ¿no? Porque yo creo que sí ha pasado en la historia, pero para nosotros es un poco más difícil de imaginarse. ¿Cómo se sentían ustedes el primer día de, por ejemplo, tal vez con la excepción de Michelle, todos ustedes tomaron clases de español, ¿no? ¿Cómo se sentían ustedes el primer día de clases en español? Supongo que los maestros hablaban solo español, ¿no? ¿O no? No, ¿tu profesor hablaba inglés? En mi primera clase. Ajá. Pero en mi tercera clase no. Ah, todo en español. Sí, pero en la primera clase solamente. Hola, ¿cómo estás? Ajá. Sí. Ajá, Christine. Sí, también para las personas que han tomado varias clases de una segunda lengua, la primera vez que va a un país donde se habla esa lengua, la experiencia puede ser agobiante, ¿no? Porque de repente uno tiene que pasar todo el día pensando en esa lengua. A ver, ¿cómo se sentirían ustedes después de 50 años de la ocupación de este gobierno? ¿Se sentirían distintos o no? Michelle, ¿qué piensas tú? Después de 50 años de la ocupación, ¿te sentirías distinta? Sí, después de 50 años, te acostumbrarías, ¿no? Timoteo, ¿qué piensas tú después de 50 años? Sí. Pero ustedes hablarían con sus hijos en inglés. ¿Perdón? Los dos. ¿Los dos, Michelle? Los dos. ¿Los dos, Timoteo? ¿Los dos, Jamie? Sí. Sí, porque más conocimiento es más mejor. Una cosa curiosa es que muchas veces en UCLA, por ejemplo, yo he tenido estudiantes que obviamente son hispanos, ¿no? Y sus papás tal vez nacieron en México. Sin embargo, sus papás les tratan de hablarles en inglés en lugar de español, ¿no? Y por eso, no sé, es algo típico a veces, ¿no? Es muy típico porque los padres no quieren sus hijos a convertir con discriminación, más discriminación, porque con un acento Sí, los papás no quieren muchas veces que los hijos se frustren. Yes. ¿No? Y que no sufran de discriminación, ¿no? Por eso en casa vamos a hablar inglés, ¿no? Sin embargo, hay otras casas en las cuales los hijos saben más o menos en qué contexto usar cada lengua, ¿no? Saben que en la casa pues vamos a hablar español, pero en la escuela vamos a hablar inglés, ¿no? Es muy impresivo cuando los padres pueden preservar su cultura, su idioma con los hijos, y los hijos pueden asimilar con la cultura de los Estados Unidos. Es muy impresivo porque es muy impresionante. Sí, es impresionante. Sin embargo, también crea algunos problemas también. Como decíamos ahí, a veces causan algunos problemas de identidad. Sí. ¿No? Que uno no se siente completamente asimilado en la cultura del país y tampoco se siente muy identificado con el país de sus papás, ¿no? Entonces eso a veces causa problemas. ¿Sí, Janet? Pero creo que es interesante porque creo que es más común, no sé, pero creo que es más común en los Estados Unidos Portugal. Portugal o no creo los otros, pero nadie fueron de Perú. Y él identifica con Perú porque nació allá, pero ahora identifica solamente con los Estados Unidos porque vive en los Estados Unidos. Pero creo que todos en los Estados Unidos identifican con otros países. Por ejemplo, cuando alguien me preguntas de dónde soy, pues dice de los Estados Unidos, pero mis abuelos fueron de Irlanda y Holanda. Sí, muchas veces cuando alguien hace la pregunta "Where are you from?", la pregunta no es pues dónde vives ahora, sino de dónde son tus abuelos o de dónde son. Sí, y es, no sé, pero creo que es una cosa única en los Estados Unidos porque no es la cultura. No hay cultura en nuestro país. No es rica. No es rica. No es rica. Creo que es una cosa muy única. Sí. Sí, el Estados Unidos no es como otros países en muchos aspectos. ¿Sí, Cristina? Pues no, es que de acuerdo, creo que hay cultura en Estados Unidos, pero es porque nosotros estamos viviendo en el país y eso es porque nosotros no damos cuenta de eso. No damos cuenta a veces, sí. También tengo una amiga, ella es país china, pero vivía en México por 20 años, pero ahora es americana y es Así se identifica ella. Sí. Curioso. ¿Amber? Perdón, ¿estaba levantando la mano o no? Sí, pero me olvidé. Ah, lo siento. No. Eso pasa. Sí, la relación entre los padres inmigrantes y sus hijos a la primera generación es muy interesante porque pueden ir los dos maneras y los hijos pueden identificar con los dos culturas y o identifican con una, pero los padres le quieren identificar con su cultura y es un es un conflicto. Conflicto. Y es muy difícil para los padres porque no saben la cultura de América. Sí. Y cómo es para los hijos porque no es imposible para saber. Ajá. Y es muy complicado. Y porque hay en la comunidad de asios es un gran problema. ¿En la comunidad asiática? Asiática, porque la cultura asiática y la cultura de los Estados Unidos son muy, muy, muy, muy diferentes. Muy diferentes. Por eso es muy difícil para los hijos y los padres. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Tú eres filipina, ¿no? Sí, pero estoy muy fuerte porque ¿Tus papás nacieron dónde? A las Filipinas. Se dieron cuenta, they realized, que teníamos que asimilar a nosotros y no a la otra manera. Ah. Porque me dijo que habría mucho conflicto. Claro. En las Filipinas se habla que Tagalog, ¿no? ¿Tú hablas Tagalog? Cuando era niña, pero no. ¿Hasta qué edad hablabas esa lengua? ¿Hasta qué edad? O sea, ¿naciste hablando? Hasta 27 años. ¿Y después de los 7 años ya no hablabas? ¿Y ahora cómo te sientes no poder hablar en esa lengua? ¿Ahora cómo te sientes no poder hablar en esa lengua? Porque sí. Pienso que es una pérdida de cultura. Es una pérdida. Ajá. Pérdida de cultura. Y pienso que es muy importante saber a dónde... De dónde viene uno, ¿no? Yes. ¿Y qué te iba a preguntar? Y después de los 7 años, ¿quién tomó la decisión no hablar más? ¿Tú o tus papás? ¿Quién? O sea, a los 7 años ya dejaste de hablar tu lengua, ¿no? Entonces, ¿fue tu decisión o porque tus papás no te hablaron? Mis papás, la decisión de mis papás. ¿De tus papás? Porque la razón de no me querían sufrir. Ah, por eso. Interesante. Y Michelle, perdón la pregunta, sí. Cuando tú naciste, ¿cuál fue tu primera lengua? El español. El español. ¿Y a qué edad empezaste a hablar inglés? No, hasta como el segundo grado. ¿En el segundo grado? En el primer grado me llevaron a una escuela de español. Ah, ok. Solo español. Solo español. Entonces, ¿tú aprendiste el inglés en la escuela? En la escuela. En la escuela, pero en la casa solo español. Todavía hoy en casa siguen hablando puro español. Muy interesante. ¿Qué tal la experiencia de la educación bilingüe? No fue difícil para nada. Se me hace mucho más fácil cuando los padres deciden enseñar la segunda lengua primero, como a mí. Mm-hmm. Sí, lo agarran rápido. Sí, es curioso. A veces hay personas en tu situación más o menos que hablan español de una manera fluida y el inglés también, pero muchas veces es una mezcla. O sea, es casi como si estuvieran inventando su propia lengua, porque dentro de una oración cambian, ¿no? Y eso se llama... En inglés... Pero hay un término que es code switching. Cuando en una conversación cambiamos de códigos, ¿no? Cambiamos de lenguas, ¿no? En tu caso, por ejemplo, hablas muy bien el español, solo de vez en cuando hay una palabra que no sabes decir y... Hablo más que nunca porque como hablo más en la escuela y con mis hermanos más inglés, ah, sí. Claro. Es algo que quiero decir en español. Ahora más que nunca. Sí. ¿Y tus papás saben hablar inglés? Sí. ¿Pero nunca hablas inglés con ellos? Yo no hablo inglés, pero soy de mis padres no hablan inglés cuando están durmiendo. Ah, muy bien. Interesante. Muy bien. Perdón, Cristina, ¿tú querías decir algo? ¿Aprendiste fácilmente? No, fue mucho tiempo, o sea, es... ¿Cuánto? Es una cuestión de muchos años, ¿no? Muchos años, o sea, es tiempo, es dedicación, ¿no? Una cosa que me ayudó mucho fue la música, por ejemplo. A mí me gustaba mucho la música, ¿no? Entonces yo escuchaba la música popular y tenía la letra, ¿no? Entonces yo ponía mis auriculares, me ponía los auriculares y escuchaba cómo era el acento nativo, ¿no? Leía la letra, aprendía expresiones nuevas, palabras de vocabulario y después de escuchar la canción unas veces yo repetía lo que oía, ¿no? Entonces trataba de imitar lo que oía. Entonces eso me ayudó con la fluidez, pero eso me ayudó, pero también los viajes también, o sea, estudié en Argentina un rato, no mucho tiempo, pero después a España y después a México. Pero, en fin, yo buscaba oportunidades para usar español, ¿no? Si uno simplemente toma clases y fuera de clase no habla, pues es más difícil. ¿Sí? ¿Has visto muchas películas en español con subtítulos en inglés? Sí. Sí, hay una también. Cuando regresaré a los Estados Unidos, yo quiero mirar las películas en español con subtítulos. O en inglés. O mejor sería ver películas en español con subtítulos en español. A veces las películas no tienen subtítulos en español. La película que vimos aquí, Mujeres a bordo de un ataque de nervios, sí, tenía subtítulos en español. No quiero ver otra vez. No quieres ver. ¿Puedes entender español muy rápido como español de España? Como sí, de hecho yo me siento más cómodo con el español de España. ¿Sí? Porque yo pasé mucho tiempo en España. Muy rápido. Pero es una cuestión de costumbre. Es curioso, al principio yo hablaba con un acento medio argentino. Después de pasar mucho tiempo en España, regresé con un acento súper español. Y ahora tengo una esposa mexicana, entonces hablo a veces como mexicano. Entonces, yo soy como un híbrido, ¿no? O sea, hablo un poco de los... O sea, entiendo diferentes. Solo tomé clases por un semestre, pero me quedé más tiempo. O sea, en total pasé tal vez un año, un poco más en España. Pero solo tomando clases ahí como medio año. Pero primero después de Bueno, cuando yo fui a España, había ya estudiado español por 7 u 8 años, entonces yo podía hablar, sí. O sea, había cosas que no entendía, sí. Yo hacía muchos errores, pero sabía hablar más o menos. Pero esa es la mejor manera de aprender un idioma, es pasar tiempo en un país. O sea, aquí está bien 4 semanas, pero para aprender bien como medio año, un año. Sí. Ah, sí, estaría muy bien. Julieta me dijo en el camión que ella se mudó a México, sí. Y en 4 meses solamente ella se pone, tiene dominio de la casa. Ah, sí. Sí, en 4 meses. 4 meses no es mucho tiempo. Ella es tal vez un poco más lista para... Yo no sé, en 4 meses sí puedes aprender mucho, pero para hablar como un nativo es una cuestión de muchos años, realmente. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Oh, sí, Argentina. A Argentina cuando yo tenía 17 años. ¿17 años? ¿Viste en Milwaukee? No, cuando tenía 17 años fui a... Sí, yo pasé 17 años en Argentina. No. Cuando yo tenía 17 años fui a Argentina. ¿A la universidad? Sí. ¿Y Perdón, ¿tu pregunta fue? Ah, si no me gustaba Milwaukee. No, no. Yo soy de Milwaukee. ¿Eres de Milwaukee? Sí. Es un lugar muy exótico, ¿no? Me gusta. Ahora cuando regreso, sí, ya... ¿Cómo sabes? ¿Tú has estado en Milwaukee? No, pero entonces, ¿cómo sabes? Es un lugar frío durante gran parte del año. En el verano hace mucho calor. Sí. Pero durante mucho del año sí, hay nieve hasta aquí, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Si uno puede soportar el clima, entonces no está mal. Sí. No es un lugar malo para vivir. Algún día puedes visitarme. Están ahí todavía, sí. Entonces yo voy ahí una vez al año, dos veces al año. No mucho. Yeah. No, es diferente ahora cuando regreso, porque mi cuarto ya no es mi cuarto. Es diferente. Entonces, sí, muy triste. Bueno, ya hemos hablado de otras cosas aquí, pero está bien. La próxima cosa que vamos a hacer después del descanso es vamos a leer la lectura que empieza en la página 216, que se llama El racista enmascarado. ¿Qué entienden ustedes por el título, El racista enmascarado? ¿Qué significa enmascarado? Dentro de la palabra máscara, enmascarado, tengo la palabra máscara, ¿no? Entonces, el racista enmascarado, sí. ¿Sabes cómo se llama ese? Sí. Máscara. Porque... No. Máscara. No, no es máscara. Sí, porque... Yo quiero una máscara. Sí, pero ¿tú lo dijiste? ¿Puedes decir maquillaje para las pestañas? Pestañas. Cejas y pestañas. ¿Ah? Uniceja. Uniceja, como Frida. Bien, entonces aquí vamos a estar hablando de qué es un racista enmascarado. Bueno, vamos a ver la sección sobre el autor, porque el autor, veamos la página 214. Este es un ensayo que fue escrito por un mexicano que se llama Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es uno de los nombres más importantes en la literatura mexicana actual, ¿no? Vamos a leer la sección sobre Carlos Fuentes y tiene tres párrafos. ¿Quién puede leer en voz alta el primer párrafo? ¿Jamie? Muy bien, entonces él hace un poco de todo. Es político, su padre también era político, era diplomático, por eso él nació en Panamá, asistió a la UNAM, ¿no? Y dice, obtuvo su licenciatura. Ustedes saben que es una licenciatura, ¿no? Muchas artistas son de la Latinoamérica son ricos, sí. Muchos no sé. ¿Alguna? Ustedes saben que es una licenciatura, ¿no? Todos ustedes ahora están estudiando una licenciatura. Normalmente es. Entonces, primero van a tener la licenciatura. Si alguien quiere seguir estudiando de después de la licenciatura, ¿cuál es el siguiente título? No sé. Primero la licenciatura, después la. Maestría. ¿Y después? Doctorado. El doctorado. Muchas veces, si yo quiero estudiar lo que se llama la docencia, es otra palabra para la enseñanza, ¿no? Y si yo quiero ser maestro, desde el momento en que yo entro a la universidad, yo tomo clases en ese área. En nuestro país, hay ciertas clases que todos tenemos que tomar. Por ejemplo, yo asistí a una universidad católica, entonces yo tuve que tomar unas clases de teología, de filosofía, ¿no? Aquí, si tú no eres estudiante de filosofía, no tomas clases de filosofía. Sí, pero puedes tener mucha formación en un tipo de literatura y después ser maestro, o yo creo que es más difícil. Sí. Es más difícil. Sí, yo tengo una amiga mexicana que estudió el inglés, ¿no? Estudió para ser maestra de inglés. Después de estudiar para ser maestra de inglés, decidió que ya no quería ser maestro de inglés. Entonces, decidió estudiar el derecho. ¿Saben qué es el derecho? Leyes. ¿Como abogado? Sí, para ser un abogado. Un abogado era estudiante de derecho. ella tuvo que volver a empezar, básicamente. Sí, entonces, nosotros tenemos universidades con títulos y también tenemos carreras o concentraciones o especializaciones. También tenemos, ¿qué iba a decir? Ya no me acuerdo, pero sí, nuestro sistema universitario no es como el sistema de aquí. Cada país es un poco distinto. Hay muchos países que están adoptando nuestro sistema. Pero México no es como aquí. Bueno, yo creo que ya es hora de descansar. Nos vemos a las 11:30.